Estamos en comunicación con Manuela Pal, que se va a presentar este sábado en el Teatro Cervantes con la obra La Marca en el Orillo, dentro de lo que es el ciclo de Teatro por la Identidad. Buenas tardes, Manuela, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Muy bien, acá nerviosa por el flamante debut. Bien, y a ver, contanos un poco de qué trata la obra. Sabemos que es la historia de Victoria Montenegro. Sí, es la vida de Victoria Montenegro, contada de una forma algo poética, pero a la vez bastante cruda, aprobada absolutamente por Victoria, que nos vino a acompañar a un ensayo con su marido. Y salió muy contenta, muy conmovida ella y él, porque lo que representamos en la obra un poco es la historia de amor de Victoria con Guti, que es su marido, y que fue quien la acompañó en todo el proceso de redescubrir quién era y encontrarse con su familia, con su historia y con su sangre. Entonces, ¿en qué tiempo transcurre el momento de la obra? Mira, en realidad no hablamos de tiempo porque la historia de Victoria es realmente muy rica en todos los sentidos. Lo que cuenta la obra es todo el proceso de Victoria desde que se entera que es hija de desaparecido hasta que lo asume. Que en realidad pasaron 9 años y la verdad no es imposible en una obra de media hora contar 9 años, entonces es como un resumen, digamos, de todos esos años. Ella, bueno, la tienen que ver, los espero por supuesto el sábado a las 9 en el Cervantes, pero ella escribe en un diario y cuenta cosas que le fueron pasando y habla de las conversaciones que tuvo con su apropiador, que son reales, porque yo hablé con Victoria luego de leer la obra, y cuando me contaba esto, cuando leí la obra, yo decía, no puede ser todo esto, ¿verdad? No puede ser que le haya pasado todo a esta chica. Y realmente le pasó. Y lo que decimos en la obra con tanta crudeza y con tanta verdad, realmente le sucedió. Y ella lo cuenta desde ese lugar. Así que lo que tratamos de hacer es resumir en 35 minutos más o menos que dura la obra el proceso de ella de encontrar su identidad. Por eso te digo, no se puede hablar de tiempo, porque es desde que lo descubre hasta que lo asume. ¿Vos hacés el papel de Victoria, justamente? Yo hago el papel de Victoria con esa responsabilidad. Claro, ¿cómo es esto de interpretar a alguien que tranquilamente podés tener ahí adelante mirándote? Es que nosotros, cuando empezamos a hacer la obra, yo sabía algo del caso, pero por supuesto me puse a investigar mucho más, y tuve el privilegio absoluto de sentarme con ella en un bar, a hablar y a que me cuente y a despejar dudas. Eso es maravilloso, y tuve mucho mejor aún que pudo venir ella a un ensayo, como te decía antes, y ella a probarnos, porque si ella no, a mí me llegaba a decir, Manu, la verdad yo nunca fui como está haciendo vos en la obra, yo tengo que volver atrás, porque yo le debo respeto a ella, porque estoy interpretando a una persona con nombre y apellido, no es que yo en la obra hago de Victoria Montenegro, pero me llamo Pepita, no, soy Victoria Montenegro. Entonces, la aprobación de ella para mí fue un relajo, para mí me tenía más nerviosa ese ensayo que el estreno del sábado del Cervantes. Estaba muy nerviosa, realmente es una responsabilidad enorme. Manu, Camila te saluda, ¿qué tal? Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo fue el tema de cómo te llega a vos el papel de Victoria y cómo es el tema de interpretar justamente una historia con tanto detrás, ¿no? La verdad, a mí me llega por Eugenia Levin, que es la directora, que ella ha sido jefa de castings de muchas películas. Sí. Yo hice muchos castings con ella y me llamó por teléfono, me dijo, sos la indicada, me encantaría que leas el guión. Lo leí. Yo hace años que quiero participar de Teatro por la Identidad, pero por edad o por falta de experiencia o por lo que sea, nunca podía llegar a hacerlo. Y de una dije, por supuesto, quiero participar. Cuando me cuentan de qué era el caso, dije, wow, qué suerte. Claro. Y cuando me puse a investigar, también se me metieron miedos de esto, de la responsabilidad, más que nada, porque tiene que ser, más allá de cómo se cuente, el cuentito, claro, que claramente es una apuesta teatral, las palabras son lo más importante, y las palabras las damos los actores, claro, más allá de la apuesta. las palabras las damos nosotros, y si yo le erro, ¿viste? O lo interpreto con menos carácter o con mucho más carácter, a mí se me metió un poco el miedo de la inseguridad de eso, de respeto hacia ella. Y después cuando empecé a investigar y todo, es, la verdad, la vida de Victoria es terrible, pero es maravillosa, claro, para interpretar. Claro. No quiero que suene mal, quiero que se comprenda. Digo, yo hice Mujeres Asesinas, que se trataba de la trata de blancas, sí, y es espantoso lo que sucede, pero como actriz es maravilloso interpretar un papel así. Sí, supongo que difícil también. Es un desafío totalmente, porque son cosas reales, son cosas que las escuchás, a Victoria vos la escuchás hablar, la ves, claro, y la ves que hoy está bien, o sea, que es una mujer fuerte, que hoy tiene a toda su familia, que hoy encontró su identidad, que no tiene rencores, que no tiene odios, que es maravilloso escucharla hablar, realmente con toda la historia que ella carga y toda la mochila de historia, claro, detrás, de nuestro país. Y aparte familiar de ella, porque a ella no solo le desaparecieron los papás, a ella por el lado de la familia de la mamá le desapareció una tía de 16 años, le desapareció la abuela, o sea, a ella por el lado de la mamá no le queda nadie. Claro, es una vida tremenda, es una vida tremenda. Tremendo, tremendo. Y todo esto ella se entera a los 16 años cuando está embarazada, o sea, todo tremendo. Claro, tal cual. ¿Y cómo es el tema, Manu, de teatro? Porque es bastante distinto de lo que es la tele, a lo que vos también estás muy acostumbrada. O sea, el teatro es otro desafío. El teatro es otro desafío, a mí me gusta mucho, yo no hice tanto, hice, pero la verdad tuve dos oportunidades geniales, que es esta, que es esto, que me parece maravilloso, y el año pasado hice con Beto Brandoni y don Arturo Ilia, sí, y yo representaba a la hija de Ilia, y tuve también el placer de conocerla, porque vive. Entonces, poder conocer a la gente que interpretás es maravilloso. Increíble, o sea, maravilloso. Es un compromiso es más. Claro, y aparte la aprobación de ellos, eso ya te hace sentir que estás haciendo bien el laburo, porque después el público puede decir, bueno, exageró un poco, no, bueno, medio floja, pero que la persona que la vivió diga, me conmoviste y me trajiste todos los recuerdos de mi vida, ya está. No, claro, creo que lo que vos decís, o sea, es bastante, es mejor el tema de la aprobación, estás más nerviosa cuando te tienen que aprobar que antes del estreno, o sea, como comentabas totalmente antes. Totalmente, y con respecto al teatro, estoy feliz de hacerlo, mucho más aún en el Cervantes, que todos los actores un templo, ese escenario. Es un templo, es maravilloso, es bello por donde lo mires, es espectacular trabajar ahí. Nos toca una sola función, después el resto las tenemos los lunes de septiembre en el Bauen. Claro, todos los lunes, ¿no? Divino, todos los lunes, sí, todos los lunes de septiembre, que son cuatro, sí, estaremos ahí en el Bauen con la marca en el orillo, dando lo mejor de nosotros con toda la fuerza. Sí. Y también está llena de proyectos, ¿no, Manu? Estás en tele, también en teatro, todo está. Gracias a Dios. Estoy al aire en La Dueña, que ya, claro, terminé de grabar. Sí. ¿Ya terminó? Sí, ya terminamos de grabar, pero sigue al aire hasta noviembre. Sí. Y estoy grabando un unitario que se llama Las Huellas del Secretario. Por Twitter nos enteramos todos. ¿Con quiénes estás? Sí, con Peto Homenaje, Luis Machín, Julio Orso, Malena Solda, Osmar Núñez. Y Manuela Pal. Claudio, y Manuela Pal. No, un elenco divino, y aparte estamos recontra contentos porque estamos a full con la historia, leemos, también tiene que ver con la historia, trata sobre el plan revolucionario de Mariano Moreno, o sea, tiene que ver también con nuestro país y está buenísimo. Bueno, muy bien. Entonces, la marca en el orillo está basada en la historia de Victoria Montenegro. ¿A qué hora se presentan? Estamos el sábado a las 9 de la noche en el Cervantes. Las entradas son gratuitas y se pueden retirar en boletería a partir de las 10 de la mañana del mismo sábado. Ah, perfecto. Por supuesto, cuanto antes mejor, porque tendrán mejor ubicación. ¿Hay que acampar afuera? ¿Cómo? ¿Hay que acampar afuera? Hay que acampar, hay que claro, acampar. Claro, perfecto. San Cayetano. Perfecto. Con Manuela Pal, Federico Zaslavsky y Jorge Noya, bajo la dirección de Eugenia Levín y de Becky Garelo. Y tienen la música original de Esteban Morgado. No solo la música original, sino que en el Cervantes toca en vivo. Con música en vivo de el gran guitarrista Esteban Morgado. Maravillosa la música. El primer ensayo con música lloré más que nunca. Ay, qué lindo. Es realmente, Morgado te mete en un clima que no podés salir. ¿Y en el Cervantes tuvieron varios ensayos? ¿Pudieron ensayar ahí mismo? ¿No? En el Cervantes tuvimos ayer la puesta de luces y pudimos hacer una pasada, pero que salió divina, pero bueno, fue encontrarnos con un espacio nuevo, más grande, claro, con luces nuevas. Claro. Y cosas distintas, así que no, vamos, salimos casi el toro, porque con un solo ensayo en el espacio, ensayamos en el Bauer, ensayamos en otras salas, pero no, el Cervantes solo nos tocó un ensayo y creo que el sábado a lo mejor a la tarde podemos hacer algo, pero no lo sabemos. Como última pregunta, Manu, ¿influye eso el tema de tanto traslado, tanto movimiento de escenario, o sea, de lo que es el teatro, no poder ensayar justamente en lo que es el original tanto tiempo, sino el ir mutando de lugares? Sí, la verdad es que a mí lo que me pasó con esta obra es que empezamos en una sala y después fuimos al Bauen, que fue wow, estamos en una sala de teatro real. Claro. Y después volvimos a la sala de ensayo y fue como, ay, ya. No quiero volver. Claro, es como volver atrás, ¿viste? Un poquito, pero nada, nos adaptamos también estas obras del Cervantes de Teatro con Identidad, las que se hicieron específicamente para el ciclo, tienen muy poco tiempo de ensayo, la realidad es que hace un mes y medio que estamos dándole a full, pero la verdad es que se formó hace poco, claro. Y otras, bueno, son obras invitadas que ya vienen en cartel hace mucho tiempo y tendrán más cancha, nosotros estamos debutando de verdad. Claro. Muchísima suerte, Manu. Muchas gracias. Manuela Pal, te agradecemos muchísimo esta nota. Te deseamos muchísima suerte con la marca en el orillo el sábado en el Teatro Cervantes. Nos vemos ahí, Para Teatro por la Identidad. Nos vamos a ver seguramente ahí. Te mandamos un fuerte abrazo. Les mando un beso enorme y muchísimas gracias, chicos. Gracias, Manu. Gracias a vos. Besote. Chau, chau. Chau. Seguinos en Facebook como El Tren de las 6 y déjanos tu mensaje.